destrozaste y te marchaste sin importarte mi profundo dolor. Me destrozaste y te marchaste sin importarte mi profundo dolor. Jugadora, jugadora, jugadora, tú naciste para jugadora, pero no importa, algún día te van a chotear. Jugadora, jugadora, jugadora, tú naciste para jugadora, pero no importa, algún día te van a chotear. Y te marchaste sin importarte mi profundo dolor. Me destrozaste y te marchaste sin importarte mi profundo dolor. Jugadora, jugadora, jugadora, tú naciste para jugadora, pero no importa, algún día te van a chotear. Jugadora, jugadora, jugadora, tú naciste para jugadora, pero no importa, algún día te van a chotear. Pero no importa, algún día te van a chotear.